Al Museo de Sevilla iba diario Juan Miguel a copiar las maravillas de Murillo y Rafael. Y por las tardes, como una rosa, en los jardines que ya la entrará, pintaba Trini pura y hermosa, como si fuera la Inmaculada. Y decía el chavalillo, ¿pa' qué voy a entrar ahí? Si es la Virgen de Murillo la que tengo frente a mí. Trenea, mi trenía, la de la Puerta Real, carita de Nazarena, con la Virgen Macarena, yo te tengo comparada, argo tu bien venera, y que tienes en la mirada, que no me parece buena trinía. Ay, trene, me trenea, ay, trenea. Al Museo de Sevilla un mar día visitó un banquero americano que de Trini se prendó. Y con el brillo de los diamantes la sevillana quedó cegada, y entre los brazos de aquel amante huyó de España la Trinía. Y ante el cuadro no acabado, así decía el pintor, tú me has hecho un desgraciado, sin ti qué voy a hacer yo. Trenea, mi trenía, la de la Puerta Real, carita de Nazarena, con la Virgen Macarena, yo te tengo comparada, argo tu bien venera, y que tienes en la mirada, que no me parece buena trinía. Ay, treni, me treni, ay, trinía, ay, treni, me treni, ay, me trini.